Este sábado 18 de noviembre, la educadora popular Mónica Lungo va a presentar la agenda libro de la Escuela de Amor Político, Alegría Ahora, lo va a presentar aquí en Tras la Sierra. Alegría Ahora es una escuela primaria de jóvenes y adultos, adultas del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Una escuela muy especial porque en el marco del sistema educativo formal basa su proyecto pedagógico en la educación popular. Para que nos cuente más de esta escuela y de la presentación de esta agenda que se viene aquí en Tras la Sierra, estamos en comunicación con ella. Le damos la bienvenida al aire a Mónica Lungo. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, buen día. Gracias por el espacio. No, por favor. Bueno, de ahí damos cuenta de que se viene la presentación este sábado de esta agenda de la Escuela Alegría Ahora. ¿Querés contar un poco, contarnos a todos los que estamos aquí, qué es esta escuela? Bueno, esta escuela es la escuela más linda del mundo, decimos entre nosotros. Es una experiencia de educación popular dentro del sistema educativo formal. Ajá. Que fundamos hace 21 años con otro educador popular, con Miguel Genti, para dar la oportunidad de alfabetizarse y de hacer la primaria a las personas que sin esta propuesta estarían absolutamente excluidas de la educación, de la salud, de los circuitos culturales, de aprender a leer y escribir, básicamente. Bien. Y así comienza esta escuela en la calle. Yo di clase muchos años en la calle, en la parada de los limpiavidrios, en las esquinas de aquí de la ciudad de Córdoba, de la ciudad que tiene la primera universidad latinoamericana y que sigue siendo tan desigual, ¿no? Con tantas desigualdades. Nunca pensé que me iba a ser alfabetizadora de gente, de adolescentes, de gente adulta. Nunca pensé. Pero bueno, sí, me tuve que hacer alfabetizadora porque es abrumadora la cantidad de gente que no sabe leer y escribir en Córdoba, en el país y en el mundo, ¿no? Sí. Porque no es un fenómeno nuestro. Y bueno, de a poquito fuimos ocupando garage, casa, patios de casas de estudiantes, bibliotecas, y veíamos que era muy, muy importante que tuviéramos, por supuesto, un espacio propio para poder desarrollar nuestro proyecto. Y bueno, a los 18 años de Alegría Ahora, logramos que el ministerio comprara una casa para nuestra escuela. Y bueno, y ahí el proyecto se fortaleció muchísimo, muchísimo, porque nuestras estudiantes, que en este momento llegan casi a 50, wow. La manera de trabajar que tenemos es con sus familias. Entonces nuestra comunidad es alrededor de 450 personas que viven en 23 barrios distintos de la ciudad de Córdoba. Muchas de nuestras estudiantes se toman dos colectivos para llegar. Están a más de 12, 15 kilómetros de distancia de la escuela. Pero llegan con muchas ganas, con mucha alegría. Y en nuestra escuela pueden dormir un ratito porque a ver cómo les explico, nuestra comunidad vive en la extrema desigualdad, con decirles que, por ejemplo, para muchas personas es la primera vez que tienen acceso a que un médico o una médica las pueda ver. Uh-huh. Es la primera vez que se pueden bañar en una ducha con agua caliente, es la primera vez que pueden descansar, sobre todo las mujeres, sin el temor, el miedo y sin concretamente el peligro de que las violen, de que las golpeen. Entonces, bueno, es una casa-escuela, Alegría Ahora, ¿no? Es donde está abierta todo el día, desde las 8 hasta las 6 de la tarde, y bueno, tenemos distintos talleres, distintas propuestas, todo desde el punto de vista pedagógico, pero bueno, es donde principalmente lo primero que hacemos es alimentar a nuestra comunidad para poner fuerte esos cuerpos, ocuparnos de cuestiones urgentes de su salud, urgentes de cuestiones legales. Y en el medio de todo eso, se van alfabetizando, van haciendo la primaria, van tomando mucha fuerza, mira, es una escuela, bueno, como dijiste, que llegué a escuchar ahí la presentación, de amor político, ¿no? Uh-huh. Es realmente, no solamente con nuestras estudiantes y sus familias, ¿no? Hay un amor que circula entre todas las personas que nos encontramos en la escuela para hacer para hacer un mundo mejor, una sociedad mejor y una vida mejor para cada uno. Me parece muy hermoso eso de tener en cuenta el todo, ¿no? Una ducha, una cama, una Es comida esencial. importante que es la alimentación para el desarrollo también de todos nosotros, de todas nosotras. ¿Cuentan con algún respaldo, digamos, para poder sostener esto todos los días del Mira, año, todos los días? como toda escuela pública, bueno, ya sabemos que las escuelas funcionan mucho por las cooperadoras que tienen, ¿no? Sí. Y bueno, las escuelas de jóvenes y adultos es como el último, es lo más marginal de la educación. Esto es históricamente ha sido así. Con lo que contamos es, bueno, con la casa, tenemos el PAICOR. Bien. Que bueno, no nos alcanza por eso, para nada alcanza. Y bueno, mi sueldo y el sueldo de una compañera que Antonella la han nombrado este año y vamos a ir las dos para allá, para Yacanto. Bien. Y después todos los proyectos que realizamos tienen que ver con, que podemos llevar adelante, tiene que ver con el financiamiento que viene de la fundación, que la fundación es la cooperadora de la escuela, que cubre de todo material didáctico, desde lápices, hojas, Bien. el alimento, el champú, el enjuague, el peine de piojos, las toallitas, los pañales, los remedios, los traslados. Por eso vender la agenda, libro, es primero es muy importante por esta cuestión, primero del financiamiento, ¿no? Nada, nos sobran urgencias y siempre, bueno, más en esta época, ¿no? Nos falta muchísimo más estructura para poder abarcar todas estas situaciones. Mira, para contarles la última, estamos en este momento estamos trabajando muy fuerte con una estudiante que tiene casi 50 años, que es abuela, que se está alfabetizando y que después de un año de trabajo hemos logrado que pueda separarse de su marido que la golpea, la humilla, la denigra hace 30 años. Y ahora estamos trabajando con ella y a través de ella con una de sus hijas que está secuestrada en la casa. Una Tremendo. situación de violencia extrema donde esta adolescente, porque es una adolescente de 20 años, mamá de tres niñas, no puede salir del rancho, no puede llevar a sus niñas a la escuela, no puede llevar a su bebé a la salita para los controles médicos. Del nivel de sometimiento, es un secuestro. Legalmente es un secuestro, pero bueno, no logramos todavía que ella denuncie, que se anime a denunciar. Bueno, frente a estas instancias tan violentas, tan devastadoras, tenemos que tener una estructura muy grande para poder abordar esta situación que es familiar, ¿no? Porque mientras abordamos a la mamá, también tiene otros niños que tienen problemas de salud, la hija que todavía no es estudiante, porque imagínate que ella dejó la escuela, porque esto es algo muy común, que los maridos, los novios no las dejen ir a la escuela a las mujeres. Tremendo. Porque bueno, son su propiedad, ¿no? Y bueno, desconstruir todo eso nos lleva muchos años de trabajo, muchas instancias de amor, de contención, de poder charlar, de poder estar presente con una psicóloga que coordina los talleres de género. Y bueno, y para eso se necesita estructura y mucha de esa estructura viene a través del dinero de lo que se vende con la agenda libro. Bien. Así que es esencial para Alegría ahora poder venderla. Bien. Acá se viene la presentación entonces el día sábado, aquí en Humana San Javier, el 18 de noviembre a las 7 de la tarde, en este lugar que es muy lindo ahí en San Javier, en Humana, para poder adquirir la agenda. Para adquirir la agenda, para conocer un proyecto educativo muy interesante, que bueno, que se está desarrollando en Córdoba Capital, y también para contagiar militancia, ¿no? Vamos, al otro día yo pensaba quedarme en la casa de la Romy, que es una amiga de ahí, que es la que está organizando toda esta movida, Sí. pero bueno, volvemos rápidamente a Córdoba para fiscalizar. Yo tengo mucha confianza de que no va a ganar el fascismo el domingo, pero siempre tiro también la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en que nada, en que este loco esté llegando un balotaje presidencial, ¿no? Creo que lo que Alegría ahora enseña a todo el mundo permanentemente, día a día, es que la lucha es de todos los días, los derechos hay que luchar por protegerlos, hay que ir por los nuevos derechos, pero los que ya se conquistaron, hay que cuidarlos. Defenderlos, y realmente hay que, creo que no solamente quienes están en la macropolítica son responsables de que se haya llegado a esta instancia, ¿no? Creo que la ciudadanía común también tenemos responsabilidades porque vemos mucha comodidad. Mucha comodidad, mucha discusión y pocos cuerpos en la batalla cotidiana. Así que eso también se van a llevar, inspiración y ganas y la conciencia de que esto, de que la sociedad se construye día a día, el mundo se construye día a día, no nos podemos relajar. Acá una de las frases que invita que hace el flyer invita a la actividad es: el mundo no está escrito. Haciendo sí, un poco de referencia a esto que trae. Exactamente, es la idea que estructura toda la agenda del libro del 2024 y que tiene que ver con una idea muy fuerte de la educación popular que yo creo que la tenemos que tomar todas las escuelas, todas las organizaciones, toda la ciudadanía, y es esto, ¿no? Que somos seres históricos, que nada está dado, y en esa historicidad es justamente la posibilidad de construir otras realidades, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso, los esperamos, las esperamos, les esperamos. Va a ser un momento muy bonito de realmente volvemos siempre a cada lugar donde presentamos la agenda, porque a veces volvemos una vez al año a los distintos lugares, pero es muy fuerte lo que se genera en ese momento y realmente necesitamos es muy hermosa la escuela, pero son muy duros nuestros días. Así que necesitamos la mayor cantidad de abrazos posibles. Mónica, ¿cómo estás? Buen día. Buen Francisco, día. Mi nombre, te saludo. Mucho gusto. Te hago una consulta. Vos comentabas ahí que hay, bueno, con los años lograron algo de apoyo, consiguieron un edificio. Hay dos personas que tienen un salario, tienen el PAICOR. Digo, ¿cómo es el equipo de laburo para trabajar en un espacio como está la escuela Alegría ahora? ¿Cómo seleccionan a las compañeras y compañeros ahí para a los profes? No sé, digo, ¿cómo es el mecanismo? ¿Pasan por la instancia institucional administrativa de la lista de orden de mérito o ahí entran a laburar de otra manera? Mira, recién van a nombrar, después de 21 años que tiene la escuela, recién hemos logrado, porque bueno, obviamente que estar dentro del sistema con esta propuesta también es una lucha diaria y ha costado muchísimo. En realidad el reconocimiento ha venido desde otros lugares hasta que llega al ministerio, porque bueno, interpelamos a la educación tradicional. En el caso de Antonella, que es mi compañera, que también es profe de primaria y que es la otra maestra, entra el sistema legalmente, digamos, porque bueno, ella va a ser la otra maestra. El resto de los educadores se hace un convenio con el ministerio junto con la fundación y bueno, justamente entran por la fundación en los distintos talleres de coro, de tejido, de costura, el taller de género, el taller de yoga, el taller de cocina, que son todos esos los talleres que tenemos permanentemente en la escuela. Y la selección es bastante personal, te diría. Si bien tenemos jornadas anuales de voluntariado, donde tenemos pensada como gradualmente la incorporación de la gente que le interesa a la escuela, claro. Hay gente que, no sé, ya, ¿cómo te puedo decir? Tenemos como muy aceitado nuestro radar de quién se puede bancar estar ahí, porque, bueno, hay que tener... bueno, hay que estar armado de muchas maneras para estar en el día a día y directamente en la comunidad. Sí, sí, pero hay muchas formas de colaborar. Hay gente que participa una vez al mes, hay mucha gente que colabora, no sé, por ejemplo, reuniendo alimentos, reuniendo ropa, y no está directamente con estudiantes y con sus familias porque, bueno, no todo el mundo lo soporta, ¿no? No, lo soporta y por ahí también tiene que tener cierta formación también, ¿no? Totalmente. La formación se la vamos dando un poco en el día a día, y cada persona que se va sumando, por ejemplo, no sé, se me ocurre en este momento, hay una persona que se ha sumado este año en el grupo de comunicación, que es muy importante la comunicación y la visibilización del proyecto, y está haciendo nuestro taller de pedagogía del amor político, que hacemos todos los años, y que esa es una formación obligatoria. Bueno, para quien se quiere sumar a la escuela, ¿no? A la escuela, a la fundación. Hay distintos niveles, digamos, de trabajo, pero obviamente que tenés que tener una formación para estar ahí. Y también hay una instancia donde, bueno, cada persona va encontrando su lugar, ¿no? Cada persona va encontrando su lugar. Por ejemplo, la contadora que tenemos hoy se acercó para dar el taller de costura, por ejemplo, hace un par de años atrás, y bueno, no, realmente quedaba devastada, no lo podía hacer, pero bueno, de a poquito fue encontrando su lugar, y bueno, qué mejor que tener una contadora humanista. Es algo que, nada, una maravilla, un regalo del cielo, y bueno, ella encontró su lugar. Pero es muy particular, hay mucha gente que creía que estaba preparada para estar ahí, y bueno, no se corrió a otros lugares un poco más alejados del dolor tan tan cercano, ¿no? Bien, clarísimo. Bueno, Mónica, hasta acá, ya tenemos que entregar el programa, te agradecemos mucho el contacto. Acá hay un mensaje de un vecino aquí de Los Hornillos, Ricardo Di Mario, te sonará, porque te manda saludos especiales a vos, Mónica. Bueno, muchas gracias, espero que nos encontremos el sábado, tenemos muchísima alegría de ir, y bueno, vuelvo a decirlo, con fe de que no va a ganar el fascismo el domingo, y bueno, y después la lucha continuará. La lucha continuará siempre. Te mando un abrazo, Mónica, que tengas otro para ustedes. Un buen día. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Mónica Lungo, ella es educadora popular, maestra fundadora de la escuela Alegría Ahora, ella es mamá, es escritora y también feminista, y te invita este sábado 18 de noviembre a las 7 de la tarde a la presentación de la agenda libro en Tras la Sierra en Humana San Javier. Modo avión. Valle de Tras la Sierra.